Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Belén Medina. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Memorias Clásicas. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de Manuel de Falla? Pues bien, hoy compartiremos un espacio muy agradable junto a este maestro de la música clásica. Nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876. Fue alumno de su madre, quien era una eximia pianista y descubrió sus aptitudes musicales. Escuchemos El Amor Brujo. Persona de fecunda fantasía, lo que siendo joven creó una ciudad utópica llamada Colón, la que él administraba y habitaba. Escuchemos Serenata Andaluza. Thank you. Pero quien verdaderamente le inclinó a la música fue un violoncelista, Salvador Viniegra. Tuvo un estilo típicamente español. Ahora escuchemos Fantasía Baética.

perteneció al movimiento del renacimiento de la música de su país, habiéndose adentrado en los ritmos autóctonos, pero dándole a su composición un toque vanguardista. Ahora escuchemos Los Tres Picos Sombreros. Thank you.